puesto a creer. Me espanta verlo. Señora, ¿ustedes qué pensaban al principio que era? Escúcheme, yo me salvé de casualidad, le digo la verdad. Había salido a caminar. Pero escúcheme, si acá... Yo estoy siempre con el perro mirando la... Yo no entiendo cómo me salvé. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Bandoneonista y compositor, recorre hace dos décadas distintos escenarios de Europa con un sonido que renueva el estilo del tango. Está en Buenos Aires para presentar los temas de su reciente disco, al que tituló Tango Groove, material que reúne composiciones instrumentales de su autoría. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios y colaboró en producciones con artistas y grupos como Vicente Amigo, Paquito de Rivera, Rubén Juárez, Amelita Baltar y Bersuit Vergarabat. Está aquí con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Ariel Hernández, que así suena. Thank you. de su disco Tango Groove. Escuchamos Barrio Maravillas, Ariel Hernández. Y Ariel ya está con nosotros en el estudio mayor, porque no hay menor, de La Voz de las Madres. Sí, hay menor. Sí, pero es el estudio de grabación. Bueno, bueno, sería menor. De igual manera, Ariel está con nosotros aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Germán y Maxi? ¿Qué están diciendo? ¿Estoy mayor o algo eso? No, no, el estudio es mayor. No, no, en absoluto, en absoluto. Bueno, Ariel es bandoneonista y compositor. Se editó recientemente este disco con en formación de cuarteto. Un disco que, como decíamos, compila composiciones instrumentales de tu autoría. También está Lila Horowitz, también en algunos temas, con composición conjunta, ¿no? Sí, hay un tema que es Magic Sound, que es, está escrito para el estudio de grabación donde trabajamos muchas músicas con Lila, y Lila también está en el cuarteto desde el principio, ¿no? En la grabación. Ahora, estando en Europa. Ahora. Claro, pensaba en hacer la presentación acá a Buenos Aires y volvió a viajar a Europa. Pensábamos en Lila porque en algún momento tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Ella está viviendo en España. Está viviendo en España, está viviendo allá. Bien. Vino para la presentación del disco, ahora está haciendo su, la está cubriendo aquí, está haciendo su trabajo, el contrabajo Guillermina Isturiz. Sí, sí, sí, ya, conocida, por ejemplo, de Alto Bondi. Claro, exacto. Y Lila, escribimos con Lila, perdón, el tema este al estudio donde trabajamos allá en Europa, que está en la montaña, es un sueño, ahí al Mediterráneo, en Estepona. Y esto es España. Esto es en España. ¿Cómo era el tema? Magic Sound. Ahí está. Allí se llama el estudio y es como un poco la casa nuestra, allí, ¿no? Donde hicimos el disco. Uh-huh. ¿Y vos hace cuánto? ¿Vos vivís en España? No, no, yo volviste. Me volví a... Eso quería saber. Regresaste a Buenos Aires. Sí. Tras 20 años, ¿no? Tras 20 años viviendo afuera, en España, fundamentalmente, volví para acá hace 5 o 6 meses. Tuve que volver un par de veces de vuelta para allá, pero ahora estoy... Me traje los muebles y todo. Ah, está bien. Es ¿Cómo se traen los muebles? En barco. En barco. Está bien, es una buena respuesta. Y no pensaba en mandar muebles, pero bueno. Bueno, pues si necesitas. ¿El disco lo grabaste en España? El disco está todo grabado íntegramente en España. Está hecho con un productor con el que trabajo los últimos 2 años, que es Jacobo Aguirre. Después en el piano está Juan Cruz Peñalosa, Ana Hernández en el violín. Y se rearmó la banda al llegar a Buenos Aires. Y bueno, ahora está Martín Robbio en el piano. Guillermina Isturiz, como te decía, Catalina Dreisler va a dar el último concierto porque vuelve a Alemania, ella es alemana, y ahora vamos a cambiar el violín. Va a estar Christine Breves, que es la violinista de Charlie y tal. Uh-huh. Después está Demián González Premetzi en la batería, y suena ya, la cosa está potente. También hay músicos adicionales en el disco. Se menciona a Sebastián Barbuy. Uh-huh. Que él te viene acompañando en todas las presentaciones y es, como dice la gacetilla, como el productor que armó. ¿Está claro eso? O sea, que armó Tango Groove en Buenos Aires para tocar. Bueno, Sebastián participa como guitarrista, pues es un excelente, aparte de ser el productor de Amerita Baltar y un tipo que está produciendo un montón de cosas en este momento. Fue el que tuvo la iniciativa de decirme, insistirme, mirá, ¿por qué no venís a Argentina? Vamos a trabajar con Amelita, podés exponer un montón de cosas que estás preparando y tal. Y yo lo tenía siempre en cuenta hasta que dije, bueno, mira, voy a ir para allá y tal. Entonces él fue un poco el gestor de todo lo que se está haciendo acá con el disco. Digamos, todos los canales, los lugares donde se está presentando, por ejemplo, los músicos, los chicos, digamos, la banda que te acompaña. Y, claro, son gente que trabaja en la troupe, en Le Troupe, que es la banda de Sebastián, son los músicos de primer nivel. Digamos que allí estábamos en otra radio, en Radio del Plata, y decían, bueno, se nota que estás bien respaldado, ¿no? Y la verdad que es lo que siento, me siento muy... bueno, muy querido por un lado, pero al mismo tiempo muy respaldado por gente de muchísimo nivel, muy joven, muy talentosa, y es el caso de Sebastián Barbuy, ¿no? Entre los que... ¿Cómo fue el trabajo previo de llevar el disco al toque en vivo de estos nuevos músicos? Porque no queda de la formación que grabó el disco, estás bueno, vos. El primer empujón lo dimos con Lila, digamos, estaba Lila y yo. Después yo llevo tocando con músicos europeos los últimos 20 años, y a veces pasé a tocar tango, un tipo que no tocó nunca tango y que de repente suene, Hay experiencia. Uno termina aprendiendo un montón de mecanismos para llegar a la víscera de la música. Y esta gente viene sobrada. O sea, claro. Son argentinos, el nivel musical que hay en Argentina es buenísimo. Y claro, ya cada día suena más, mejor la banda, uh-huh. ¿no? Hay mucho power en el escenario y a la gente le está encantando. En una de las definiciones de Tango Groove, dice: el programa de este nuevo cuarteto comprende dos vertientes muy diferenciadas. Una es el programa de conciertos donde se alternan tangos clásicos, y la otra son las nuevas composiciones por medio de las cuales el cuarteto demuestra su versatilidad, exponiendo formas de tango frescas y totalmente novedosas. La pregunta es, a tu criterio, algo nos decía fuera de aire, pero ¿por dónde pasa la novedad en el tango? Mira, yo creo que en la música hoy día la novedad pasa por la sensibilidad. En general, en la música general, en general. O sea, lo que hoy día no está en auge o que no se está viendo como algo novedoso es decir, bueno, acá que es la escuela de Troilo, la escuela del Negro Juárez, Piazzolla mismo, es decir, el sentimiento tiene que ir por encima inclusive de la música. No sé cómo lo vas a hacer, pero hace que al otro se le ponga los pelos de punta o le diga algo esto que vas a hacer, que logre comunicar, digamos, que la música es eso, es comunicación. ¿Comunicar qué? Emociones. Entonces, para mí el factor determinante está ahí. Después está también la receta o la labor compositiva, es decir, vamos a hacer esto, pero ¿con qué? Vamos a armar ahora el groove. Mi disco anterior fue todo con compases de bulería, soleadas por bulería, martinete, con flamenco, porque sí. Yo estaba en Andalucía. Este dije, no, voy a usar compases de tango por 4x4, 4x8, como lo quieran llamar, uh-huh. Y va a ser de tango. Más marcado, el otro también era tango, la misma orquestación. Pero, por ejemplo, el concepto de groove o la milonga de Antucho que hablábamos antes, hay recetas de milonga muy nuevas o de tango groove, que es un concepto más del rock y lo estamos incorporando acá. Yo tengo... Para terminar, sí. También el desafío, creo, compositivo actual es tratar de hacer un disco donde el por lo menos el 50% no suene a Piazzolla. Y claro. Es un desafío muy grande. Y creo que el camino lo estamos haciendo más allá. Y después comunicar, que lo que sea fundamental, que haya emoción, sentimiento. Justamente te iba a preguntar sobre el término groove, que proviene. Tengo toda una explicación acá que no viene acá, no la vamos a leer. Está en Wikipedia. Tampoco sé si es muy confiable Wikipedia. Preguntémoselo a Ariel. Pero claro, preguntártelo vos, Ariel. Simplemente la traducción, que es en el surco, in the groove, originalmente, y se refería en su momento a una orquesta que sonaba afiatada y todo en su lugar. Hoy día, eso con la emoción y con la música, digamos. El swing sería un paralelo en el jazz. Si lo querés pensar desde el lado rítmico, sí. Es tocar todos al mismo tiempo las mismas subdivisiones que no está escuchando la gente, lo que tiene cada músico en la cabeza, ¿no? Es cómo subdividís la música y cómo sentís la música. ¿Se puede explicar eso? Y eso lo sentís, fundamentalmente. Si está tocando. Si estás adentro del surco o adentro de la bola, se nota. Lo percibís, es como que lo llevás. Claro, estás adentro o afuera. Es decir, si la música suena organizada, afiatada, ensamblada, swingueada, y las patas se te van, podés bailar un poquito inclusive o lo que sea, uh-huh. Eso significaría que estás dentro del groove. Ahora, es una bola emocional también, es decir, todos tenemos que comunicar la misma emoción al mismo tiempo, uh-huh. Con la misma canción. No sé, sería en un programa de radio la traducción, no sé cómo sería, pero en cualquier cosa de la vida se puede hacer, es como estar dentro de lo que estás haciendo. ¿Como oyente? Estás pensando en otra, como oyente, como y nosotros tres ahora hablando también, hacer todos lo mismo al mismo tiempo que... Cuando termina la canción, cada uno caga lo que sería quiera. Como una sintonía de expresión. Exacto. Algo así, ¿no? Exacto, más o menos. Exacto. Bueno, estamos conversando con Ariel Hernández, que se va a presentar junto a sus músicos, precisamente tocando los temas de Tango Groove, que es este disco sobre el que estamos hablando. Será el miércoles 8 de agosto en el Torcuato Tasso, ahí en San Telmo. Después vamos a profundizar un poco más acerca de la fecha con el mismo Ariel. Como sobre ruedas, es otra de las acepciones que tira la Enciclopedia del Imperio, hablamos de Wikipedia, lo que vamos a escuchar es Broken Tango, tango roto. ¿Qué? Hagamos un segundo el tema. Rompemos el grupo ahí. Claro, bueno, pero déjeme escuchar. Adentro, afuera, déjeme escuchar un poco. Estamos en fractura expuesta. Podemos exponer la fractura. Vamos, el tema se llama Broken Tango. Está roto. Claro, estamos hablando de fractura expuesta. Dice Ariel, este tema quiero presentarlo. Y Ariel lo presenta. No, no, les estaba comentando a los muchachos. Algunas claves. Sí, estos te tiran a la canilla, te parten la pata. Así de una, está bárbaro, me gusta. Aparte que es un tango quebrado, roto. No, el tango se llama, este tango se llama tango roto porque, por ejemplo, a colación de lo que hablábamos antes, expone por ahí una estética piazzolleana del año 60, inclusive medio antigüita, ¿no? Para lo último. Y en la mitad del tango hay un quiebre, ¿no? Una fractura expuesta y se va a otro. Esta fractura no es dolorosa porque te relaja en este caso. Se vuelve a romper y así funciona en dos partes, digamos, en dos mitades, ¿no? Una novedosa y otra más tradicional. Bueno, muy bien, volvemos, ¿no? Escuchamos entonces Broken Tango, Ariel Hernández, un tango con diclofenac en una parte. Fractura expuesta Radio Tango. No se trata de una fractura por un accidente deportivo. Entonces este tipo de traumatismos son más violentos que cuando se rompe un jugador de fútbol una tibia en el campo. Exponemos la fractura. Para corregir la dura fractura. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Scarlazza. Viviana Scarlazza en carne propia. Porque algún día www.vivianascarlazza.com.ar. Con quien paga lo que paga mal, te pagará. Somos otros. Y el compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Todos sabemos contar algo que nos pasó, un hecho cotidiano, uno infrecuente, pero cuando tenemos que escribirlo, aparecen temores, inseguridades, miedo a la hoja en blanco y hasta problemas gramaticales y ortográficos. Por eso, desde agosto, las Madres en La Plata ofrecen un taller de redacción periodística gratuito. Un espacio de aprendizaje para comenzar a profundizar el camino de la escritura, superar las inseguridades y encontrar un estilo propio sin las ataduras que proponen los manuales de estilo ni lecturas académicas. No hacen falta conocimientos previos. El único requisito indispensable para cursar el taller es animarse a hacerlo. Informes e inscripción. madresenlaplata@madres.org. Taller de redacción periodística organizado por las Madres en La Plata. Gratis. Animate y recordá que comenzamos en agosto. Pasaje Dardo Rocha, calle 50 y 70, oficina 114. Los esperamos. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Fin de espacio publicitario. AM 530. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Pero el problema, yo creo que es, no es el problema de que si es gay Gardel o no es gay Gardel, porque está bien, y si fuera gay canta bien. Ahora Piazza es gay y canta como el culo. Fractura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. El miércoles 8 de agosto, Ariel Hernández se presenta en el Torcuato Tasso en Defensa 1575, la entrada 40 pesos a las 22 horas. Estamos escuchando, acabamos de escuchar Broken Tango. Se enamoró, dice Gabriela Gugliaro, de la música de alguien. Y también nos pasan, estoy escuchando en este momento La Cucaracha. Qué lindo, tengo una cucaracha. ¿Escuchás una cucaracha? Mirá cómo me la mato. Yo estaba pensando, nos dicen que seguimos con cero respuestas en la consigna del día. ¿Cómo se sienten interpelados los herederos de la música por la tradición musical? Sí. Cero respuestas. ¿Y cómo venimos con la del Flanger? Al 4382-9327. 25 respuestas del Flanger. Respuestas por el Flanger, agradeciendo la explicación de qué es un Flanger. Esto es Fractura Expuesta, Radio Tango. Ariel, vos sabés que cuando escuchaba el disco, notaba como que el... O mejor dicho, podía diferenciar diferentes líneas que traza el material. Líneas que, por ejemplo, quizás algunos donde aparecen más los recursos electrónicos, como vos corregime bien a ver si me acuerdo bien de los temas, como Clarence o Magic Sound, que son ahí donde aparece un poco más el recurso electrónico. Después, una visión, si querés llamarle más cruda, propia tanguera, como escuchamos recién de Broken Tango. Y después también el trabajo experimental, como la milonga de Antucho y demás. hay por ahí, ¿no? Mira, vas muy bien, pero hay varios anzuelos que tragaste. Bien, por ejemplo, como que está bien, entonces. Está perfecto, se nota que escuchaste el disco, cosa que te agradezco muchísimo, el respeto y la dedicación que pusiste en esto. Está muy bien lo que decís de Clarence, pero sin embargo, por ejemplo, Magic Sounds o Barrio Maravillas tienen trampa. Es todo acústico, no hay nada electrónico, y es un cuarteto de tango típico sonando con los elementos, con los instrumentos, claro, con las teclitas y con lo que es, sin nada añadido. Sin embargo, el groove y la estética te llevaron a pensar que había música electrónica. Solamente hay recursos de música electrónica en Clarence y en Baimon. Bien. Que se nota mucho, ¿no? Pero después en los otros no lo podés terminar de descifrar y está. ¿Hay otras líneas más de lectura que vos podrías dar del disco? Sí, hay muchas más, porque cada tema propone algo diferente. Por ejemplo, Totó es el primer tema. Sí. Bueno, que este tiene una programación, es cierto. Y trabaja compases de 4 y 3 a la vez. Es un tema que hay que sentarse, pero es un tema que lo pones en la disco y la gente lo puede bailar. Si querés ponerlo un poquito, lo puedes escuchar. Tiri tu tu, mira, escucha, tiri tu tu, tiri tu tu. Ahí está. Bueno, pantallazo ahí de Totó, sonó hace un par de semanas aquí en Fractura Expuesta, probablemente alguno de ustedes lo recuerden. Sí, lo que suena ahí es una secuencia de percusión. Sí, pero es una programación, está en Clarence, está en este Totó y en Baimon. ¿Los recursos electrónicos como los...? Súper claro. Sí, pero, muy pocos. ¿Pero los implementás en vivo o los llevas a...? No, en vivo. Está es todo bien. Acústico. La idea también fue pensar con ese despojo de menos recursos electrónicos para poder llevarlo al... Totalmente, no, y aparte para no decir... Es lo que hace falta para que esta música suene. Por todo esto del tango electrónico. Si hablábamos antes de que mucho del tango nuevo suena a Piazzolla, todo lo que suena a tango electrónico suena a Botan Project y todo esto. Sí, claro. Y entonces es un poco como también desmarcarse ahí de querer ofrecer algo que si lo desenchufás sigue sonando. Vos viviste mucho tiempo afuera, como decíamos, y trabajaste ahí. ¿Tenés alguna idea o alguna perspectiva de cómo fue evolucionando aquí el tango en los últimos 10 años? Viendo movidas, conociendo un poco qué es lo que se está produciendo aquí en Argentina. Bueno, esa es un poco mi al no estar en el país, mi deuda. Escuché o cada tanto compraba un disco y tal para estar al loro, pero me consta que hubo acá una ebullición enorme que no la viví estando fuera. Y ahora, por ejemplo, ayer estaba en Goñi, se llama la sala, el Teatro Goñi, y claro, me voy escapando siempre que tengo un huequito a ver qué se está haciendo, ¿no? Porque me interesa mucho. ¿Y qué opinas? ¿Qué te No, genera? Veo que hay mucho movimiento, mucho revuelo, y la verdad me falta adentrarme un poco, tocar un poco con los amigos de acá y ir viendo a ver qué pinta, porque todavía no lo conozco, no puedo hablar por desconocimiento. Antes, fuera de aire, charlando sobre el material, y viene un poco a colación con lo que estábamos hablando hace un instante sobre el tema de la música electrónica, de algunos accesorios que se le colocan a los temas. Y vos hablabas, fuera de aire justamente, de elementos comerciales. Y a nosotros nos llama mucho la atención el uso del término, sobre todo con la libertad con la cual lo decís, sin ningún tipo de caretaje, que podríamos decir en otros términos de no se habla de elementos comerciales en el tango de hoy, o si los haces ni en pedo te haces cargo de usar elementos comerciales. Me imagino que esto debe venir porque en España hay otra manera de concebir no solo a las industrias culturales sino a la música en sí. ¿Cómo definís los elementos comerciales de Tango Group, del disco de Ariel? Por ejemplo, hay un tema, un corte que es Baimon, que le encanta a todo el mundo. Yo creo que el tango tuvo siempre elementos comerciales. De hecho, hay melodías que son muy funcionales y que sabían dónde las ponían y por qué. Si hay un elemento creativo o un desafío compositivo grande, siempre es ese temita que decís, a ver, hace en 3 minutos algo que que te emocione ya mucho, que les entre muy... Y esa melodía tonta, supuestamente, todos la saben hacer, pero ninguno la hace, por prejuicios, clichés, lo que sea. Y no es tan así. El 98% de las veces que se intenta, no aparece. Y con este, bueno, con la parte comercial, digamos, del disco, tiene que ver más que nada con un guiño al oído medio y decir... todos nos podemos emocionar también con esto. Para mí, By Mom, yo tengo a mi vieja con Alzheimer, no lo compuse para ver si tiraba un anzuelito. Para mí representa la emoción que y la fuerza que me da esto, la tragedia que me da esto, el desafío de vida que te plantea una situación de ese tipo. Por ahí, adiós, no, Nino. Claro. Astor lo hizo con salvando las diferencias. Sí, sí. No digo que sea el mismo concepto compositivo, pero para mí es tan serio una cosa como la otra, lo comercial como lo no comercial. Y lo comercial es un desafío compositivo que si sos guapo, hacelo. Y si no, va a quedar mucho. Ah, no, tengo el prejuicio, pero nadie hace la melodía esa que funciona, ¿no? ¿Crees que es de difícil lectura? Cuando digo de difícil lectura, digo, ¿el tango siempre necesita de una segunda, de una tercera escucha? Vos decías, hablabas de este como de oído medio, ¿no? Este disco tiene temas de todos los colores. Sí. Podés tener, si pones By Mom, estamos escuchando. A la primera va a entrar. Y si pones, no sé, por ejemplo, La Milonga de Antucho, tenés que decir, ah, bueno, para esto es una milonga criolla, nueva. Es lo que viene. Y... Ariel Hernández, entonces repasamos. En el Torcuato Tasso, el miércoles que viene, en Defensa, 15.75, la entrada, 40 pesos a las 22 horas. Pero no van a tocar solos. No, va a estar la banda de Seba Barbuy, que estábamos hablando antes, Barbuy Le Troupe. Va a ser un concierto doble, los chicos hacen toda la primera parte, después calculo que harán un break, lo que sea, y ya nos mandamos con Tango Group en la segunda. ¿Y hay una artista invitada? Y sí, nuestra, la que nos juntó a todos, porque yo con Amelita Baltar ya tocaba en Europa y tal, después por ella lo conocí a Sebastián, y es un poco la tía de toda la banda. La tía. La tía Amelita. La tía Amelita que traiga bombones, ¿no? ¿Lleva bombones? No, lleva el power. Muy bien. El power del tango lo tiene ella. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo la visita y que sea, por supuesto, también con mucha suerte y no con éxito. Nosotros no decimos éxito, sino con mucho eco. El concierto del próximo miércoles ahí en el Tasso. Muchísimas gracias, muchas gracias por la dedicación que le pusieron. Por favor, señor, por favor. Es el día del gastronómico hoy y Ariel hace unas paellas bárbaras. Las pueden ver en el, claro, en hay un video, Facebook del cuarteto. Hay un video dando vueltas donde se lo ve tocando y encima va un insert con el... Es una tradición que tengo desde que estoy en España. Ahora todos mis amigos de España me decían, sí, porque yo ya lo viví, no sé qué. Es típico. Pero hacer el ensayo, claro. En un momento paramos, nos mandamos una paella, comemos y seguimos tocando. ¿Podemos ir a cubrir eso? Cuando quieran, están totalmente invitados. Sí, está bien. Igual la excusa, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto la excusa. Bueno, escuchemos La Milonga de Antucho, Ariel Hernández. Presentamos Tango Group. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. Thank you. Escucharon ustedes La Milonga de Antucho, del disco del cuarteto de Ariel Hernández, disco titulado Tango Groove. Todavía tenemos mucho más Fractura Expuesta, falta todavía la agenda, clásicos tangos del rock, el móvil de Richard Colleston. Hasta las 11 de la noche estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres. Tengo un mensaje que dice: aguante Ignacio Corsini. Lo manda Jude Lentijo, o Jude Lentijo. Y además ella está bailando en un rincón de La Boca, nos pasa el video. Está muy bien, pero no responde a ninguna de las dos consignas, ¿eh? No. Ni la del flanger, ni la de la tradición. Y tengo una que justamente sí responde a la consigna, pero no es durante la emisión del programa, sino que es desde que mandamos esta pregunta abierta. Entonces no vale, no vale. Es de Marisa Vázquez, que dice: qué largo de contestar. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lávala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a Fractura Tango. Utiliza jabón neutro. Comienzo de espacio publicitario. La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo llega a Tecnópolis. Podés visitar nuestro stand y participar de la vinculación entre los procesos históricos, políticos y culturales y el impacto social de las nuevas tecnologías digitales. Acércate. Conocé el trabajo del equipo de digitalización de nuestro archivo, que atesora 35 años de recorrido político de las madres y de la historia contemporánea argentina. Tecnópolis 2012 abre sus puertas con entrada libre y gratuita de martes a domingos de 12 a 20. El desarrollo del país, de su conocimiento y su producción se insertan en la práctica de una ética política. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 2016, la revista del Bicentenario de la Independencia. Si me quieren matar, mátenme. Rafael Correa, el presidente que enfrentó a los golpistas, desafió a las corporaciones y denunció a los medios hegemónicos, conversó con Revista 2016 sobre la situación política en América Latina. Además, economía, política, ecología y cultura. Revista 2016. La revista del Bicentenario. Buenas noches, charatas. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual llama a concurso público para la adjudicación de 687 licencias del servicio de FM en las provincias de Chaco, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar las radios ya existentes para que todos se puedan expresar. Además, ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta a la multiplicación de voces, fomentando las identidades regionales con un verdadero espíritu federal. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM530. Con la sonrisa de Carlitos. Nada nos libra. ¡Chao, hermosos! Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Queremos invitarlos a participar de lo que van a ser las actividades enmarcadas en el camino a los 10 años de Fractura Expuesta Radio Tango. Para aquellos que no saben, este programa celebra el próximo año 10 años al aire, 10 años de proyecto, y está realizando en todo lo que tiene que ver con el año 2012 una serie de, bueno, conciertos, charlas, y en este caso agosto va a ser un mes más de actividades precisamente hacia los 10 años de Fractura Expuesta. Agosto en Telefe. Agosto en Fractura Expuesta, que arranca con este próximo sábado. El Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena. Los invitamos. Es muy piola lo que se arma ahí en la Asociación Círculo Patricios, ahí en Avenida Caseros 2953. La entrada a 15 pesos a las 21 horas. Es un lugar precioso, claramente de barrio. Y hay que ir relativamente temprano si uno quiere comer. La vez pasada calcularon medio cortina, pero impresionante. Y todo lo que sea, esto es para los que quieren ir a comer, ¿no? Estoy pensando en comer. Claro. Y pero, la música. Y la música de primera. Papá. Bien. Lucio Arce y Facundo Raiche. Orquesta típica La Vidú. Omar Gianmarco Quinteto. Y el dúo Humoler Bordas. Arranca a las 21 y no se sabe cuándo termina. Ya está hecha la invitación. Y también en el marco de las actividades camino a los 10 años de Fractura Expuesta, hay dos charlas tenemos previstas para este mes. La primera, una charla que a nosotros como proyecto tiene mucha relevancia, porque vamos a realizar una... Sí, va a ser una charla, un encuentro con los integrantes del taller de lectura, pensamiento y expresión. Un taller que se llama En los Bordes Andando. Este taller se dicta en las unidades penitenciarias 31 de Ezeiza y 26 de Marcos Paz. Ahí vamos a participar con los integrantes de este taller, que edita una revista que se llama Elba, y ese número va a estar, va a tener como tratamiento al tango. Nosotros entonces vamos a ir hacia la unidad 31 de Ezeiza para realizar una aproximación y encontrarnos con estos integrantes del taller y para hablar un poco, por supuesto, de justo tango. Esta semana, ¿no? Con tantas pavadas que se andan diciendo por ahí. Hoy hizo Jimena Rosli aquí a la mañana una entrevista impresionante que la compartimos en el Facebook para aquellos que les interesa, hablando sobre el tema de la salida de presos y la reinserción en la sociedad. Bueno, más que salida, en este caso nosotros vamos a ir a la unidad 31 de 6 a realizar esta charla, que va a ser el viernes 10. Y la segunda charla será el martes 21 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación, en donde vamos a discutir acerca de la política cultural vinculada al tango. Bajo el título Tango entre la soja porteña y el hecho cultural, van a participar de este panel Susana Rinaldi, la cantante y legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Alejandro Schwarkman, poeta y compositor, y Oscar Pitana, contrabajista y compositor, junto también a nosotros, que vamos a estar ahí moderando la mesa. Entonces, atención. Por lo pronto visiten fracturaexpuesta.com.ar para retomar todas estas actividades. Pero el sábado con concierto arrancan las actividades de agosto enmarcadas en el camino a los 10 años de Fractura Expuesta. Una invitación más. Una invitación más. Para mañana, viernes 3 de agosto, en el bar El Faro, bancando la parada porque Cucuza Castielo y Moscato Luna están de gira en Corea, se presenta Walter Romero y Diego Di Picuitco. El bar El Faro es en Avenida Pampa, una sola, y Constituyentes. Entrada 30 pesos desde las 21:30 horas. Fractura Expuesta Radio Tango. Entra Pilar Sordelli, que se quedó con Fractura Expuesta desde la semana pasada. Pilar, solo quiero que diga algo, nada más en su autoayuda. Un aforismo. Un aforismo o algún consejo, Pilar Sordelli, sobre la vida o sobre el tango, lo que usted quiera, breve. El que no escucha tango, que se mate. Pilar Sordelli. A veces es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario, o sea, está incitando al suicidio, a la automatanza. A veces, a la matanza. Bueno, sí, en fin. Estamos con Richard Colleston desde algún lugar de la patria. Richard, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo les va, mis queridos compañeros? Estamos en Gualeguaychú, Entre Ríos. Hemos venido a buscar a Luli, señores, la voz heterosensual del tango. Luli Alberto Castillo, es la voz heterosensual del tango, que así es como todos la conocen a ella, esta gran artista, esta gran cantante, que hace ya casi 30 años, 35 años en realidad, me corrige acá, me hace señas. ¿Está vestida? Está vestida con un vestido muy ajustado. Ella desborda esta sensualidad, desborda. Sensualidad hetero, ¿no? Esto hay que... Ella misma lo remarca cuando se autovende. Sí, claro, ella desborda esa suerte de erotismo liviano, casi para toda la familia. Y siempre heterosexual. Es posible, ¿no? Bueno, los que la conocen en realidad a Luli saben de su vida. Ella viene hace mucho tiempo cantando, arrastrando una increíble cantidad de público masculino, ¿no? Sobre todo en los 80 había causado ese gran revuelo con su espectáculo Strip Tango, ¿no? Ese espectáculo que en la noche del estreno es un espectáculo no apto para cardíacos y dejó afuera a 145 tipos justamente porque tenían problemas cardíacos, solo entraron 6 personas. Por eso, por esta cualidad de ella, se quedó con la sala medio vacía, pero bueno, estaba bien que lo marcara así. Bueno, nada, yo creo que debemos ir con ella, ¿no? Porque a veces sí, vamos a saludarla. Ella que tiene esta forma tan siempre de erotizar el show, el espectáculo. Atención, van a quedar erotizados, señores oyentes. Por favor, Luli, gracias por estar acá en Fractura Expuesta. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo le va? Bien, un placer escucharlos a ustedes. Ay, qué bien que me siento. Ay, es un éxtasis. Pero qué bien que la estamos pasando, Luli. En serio, y eso que ustedes no me conocen. Pero la voz, usted transmite mucho con la voz, Luli. ¿Se lo dice su gente? Digamos que sí. Está bien. ¿Cómo es un espectáculo suyo, Luli? Para aquellos que no pudieron, ¿no? Sea porque tienen riesgo cardíaco o porque nunca la fueron a ver. Lo que pasa que es... Últimamente se ha corrido mucha fama de mi vida personal. ¿Por ejemplo? Y bueno, uno tiene sus atributos y quiere mostrarlo sin mostrar todo. Es mostrar, aunque claro, sea algo. Muy bien. El resto se imagina. Por casualidad usted no es locutora, ¿no? He trabajado en el ET4. En LT4. Otras oportunidades. Mirá cómo le cambia la voz. Bueno, Luli... Qué interesante. Están riendo, señor. Qué interesante. Me pregunto si usted en algún momento se ha hecho conciertos, se ha presentado en escenarios sin apelar al erotismo, al heteroerotismo, sino, se ha vestido como de entregado. ¿Usted limpia así como está vestida cuando limpia su casa? Siempre. Ajá. Bueno, entonces no tiene sentido la pregunta que estoy haciendo. Le quería preguntar en realidad si va más gente desde que usted se viste así, o va menos gente, o es la misma. Es la curiosidad de la gente que a veces motiva a llegar hasta el espectáculo donde yo estoy actuando. Claro, igual... Recordemos, mis queridos compañeros, ¿no? Que en el primer disco de Luli, ¿no? El disco que tiene que ver un poco con sus medidas, ¿no? Que es 120-80-100. Bien. ¿No? Tenía estos temas, bueno, Conjuntito de Ropa Interior, Mostrame Todo Pero Hasta Ahí, Me Desnudaría Pero No, El Escote del Fin del Mundo, La Pulposa de Santa Lucía, todos estos temas que en realidad un poco hablan de esto que te contaba recién Luli, ¿no? Es un poco lo que se muestra, un poco la sugerencia, esta costumbre de erotizar el espacio del tango que tiene ello. Ella era uróloga, ¿no? Hace 25 años ejercía la urología. Ajá. Y un poco en el epicentro de su carrera se le llenó de tipos el consultorio, al punto que no daba abasto, empezó a peligrar su carrera artística por la carrera médica. Y entonces fue que hizo la especialidad de proctología y bueno, la cantidad de tipos que iban dejaron de ir, ¿no? Ahora, volvamos, Luli, sí, perdón. Sí, estaba pensando, Luli, ¿me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. La relación de lo erótico con el tango, podemos decir que nace precisamente con el tango. Si uno piensa en aquellos tangos procaces, en los tangos prostibularios, hay una relación muy, muy estrecha. En el Papa, avalando que se pueda bailar tango porque estaba prohibido, ¿no? Sí, claro. Lo que quiero decir es que esta relación estrecha se viene manteniendo hace mucho tiempo. ¿Cómo hace usted para generar constantemente estereotipo y que nunca decaiga? Y uno trata siempre de experimentar sensaciones nuevas. Y la claro. gente es curiosa. La gente, los caballeros en especial, es curioso. ¿Qué es lo que más le gusta a los caballeros de usted? En realidad creo que mi forma de hablar. Ellos dicen sí. que soy muy dulce. Imagínese, yo siempre cuando te ejercía la medicina y trataba de hacer algún control a través de una voz sensual, digamos que yo encontré, como quien dice, un nicho para poder sacar provecho, y pensando que ampliando la parte medicinal, perfecto. Yo dije, bueno, voy a dedicarme a la proctología, pero evidentemente ahí las cosas cambiaron. Los caballeros a veces parecen bien ser bien caballeros, pero en determinado momento parece que tienen algo oculto, que no quieren soltarse del todo, y ahí fue donde realmente cambió las cosas y tuve que cambiar también un poco mi vida. Luli, usted acaba de llegar de Corea, de haberse ido de gira por allá, y le quería preguntar, usted es interventora de la Academia de Nacional del Tango de su localidad, de Gualeguaychú. Ah, sí, Gualeguaychú, sí. ¿Usted ganó con su sensualidad el cetro? Yo supongo que sí, no es que uno trate de ser, pero yo creo que a través de la sensualidad... 97% de votación. Y bueno, eso demuestra un poco la aceptación por parte de los caballeros hacia mi persona. Luli, yo diría que vayamos terminando y que cerremos el móvil porque hay algunos sonidos que no nos están cayendo del todo bien. Le agradecemos mucho la conversación, Luli, y que tenga mucho éxito. Ha sido un placer hablar con ustedes. Bueno, no pudimos... Sí, disculpen, no pudimos preguntarle acerca de ese programa televisivo que había hecho Escotando Tangos con Guillermito Fernández y con Luis Longby. Bueno, nada, todos hablan del affair que supuestamente había entre Luli y Guillermito. Yo ahora me voy a quedar charlando con eso y de esa vez, bueno, porque se habla de ella, del affair de con Guillermito, con Cacho Castaña y con Ferrer, todos al mismo tiempo, ¿no? Imparable. Pero en el mismo episodio, en el mismo lugar. Sí, después, sí, claro. Yo voy a seguir investigando sobre esto, volvemos al estudio, mis compañeros. Prioridad, pero la semana que viene. Gracias, era Richard Colleston desde el móvil de Fractura Expuesta en Gualeguaychú, en este caso hablando con Luli, la voz heterosensual del tango. La semana que viene nos vemos nuevamente a las 21 horas, pero hoy, que es el día del gastronómico, los invitamos todos a la Recalada, ahí en Chacabuco 872, en el Bar El Refuerzo, donde hacemos la mesa del prejuicio después de cada programa y donde comemos unos sándwiches que te la voglio dire. Otro lugar también es el sitio web fracturaexpuesta.com.ar, porque mañana habrá una nueva emisión del costado no revelado de Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que suena es Falopa, que está celebrando los 4 años. ¿Cuánta celebración? Viste, hay que celebrar. Bueno, Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriela Gugliaro en la operación técnica, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, conducción y producción general. ¿Vos estás en jean? Yo estoy en jogging. Se quedan con las noticias de la 530. Nacho Borda ya está aquí en los estudios y después continúa toda la programación de La Voz de las Madres. Yo me quedé, me quedé muy bien, ¿sabes? Me quedé muy bien habiendo escuchado a Luli, la voz heterosensual del tango, y me voy muy feliz, muy, muy realizado. Y nos vamos con invictos con la respuesta de la tradición. De la tradición, si se sienten interpelados por la tradición, sean felices, coman perdices. Chau.